desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Hola. ¿Nos escuchás bien ahí? Hola. Está chistoso. Cortale. Hola, Polar. Sí. Bueno. Hola, Polar, ¿está ahí? Está bueno, acá también. Pica. Sí. Che, te falta decir la entrada que está en el guión, que es fundamental, la entrada. Sí. El sol sale para... Muy bien. Exactamente. Iluminar el entreacto en medio de la Antártida. Muy bien. La Antártida. Muy bien. Esto parece muy la Antártida. Estamos transmitiendo en directo desde la Antártida, territorio uruguayo, por cierto, en parte también. Bueno, chistes aparte para darle un poco de alegría a esta dura mañana de 5 de julio, el primer entreacto del julio del 2024, que esperemos que en dos semanitas estar disfrutando de otra temperatura, tal cual dicen nuestros especialistas climatológicos. Y también la gente de Metzul, están en San Leopoldo, hermosa ciudad a 30 kilómetros al norte de Porto Alegre, que en general acertan bastante, por lo menos en el 2005, ¿se acuerdan que acertaron? Agosto del 2005 con el temporal. Sí. Seguimos adelante con lo que tenemos para hoy en materia de espectáculos, y te diré que la cartelera, por suerte, ha tenido pequeñas variantes que nos permiten tomar un respiro de ese cine estrictamente para niños, nenitos, papis, abu y toda la fauna que va corriendo al cine sin entender mucho qué van a ver, pero bueno, se meten ahí e intentan pasar un rato lejos del frío. Gracias hoy a Dios, a la reina, al rey y fundamentalmente a la empresa ENEC y a Álvaro Caso, llega una estupenda película que es el eje de los tres estrenos que tenemos en lo que va de esta semana. El film se llama La Inocencia. No es una película acerca de nuestras vidas, Martín o Hernán, sino que es una película japonesa de un gran director llamado Hirokazu Koreeda. Hirokazu Koreeda, que si ustedes me escuchan de vez en cuando los viernes por la mañana, cosa que no creo, pero no importa porque están enfrascados al lado del teletipo, habrán oído hablar de dos títulos que comenté ya hace tiempo. Uno es En Familia, o La Familia, y el otro, muy interesante, realmente es De Tal Padre, Tal Hijo, un film sobre el intercambio de bebés en una una maternidad y luego la crianza por parte de estos dos niños que de familias cruzadas. Y entonces ahí se da el viejo tema de si el ser humano es lo que tiene su programación genética o es en realidad lo que hagan con él aquellos que lo van criando con amor y ternura, eso que tanta falta está haciendo. Y en esta película en particular, La Inocencia, japonesa del año 2023, que obtuvo el premio al mejor guión del Festival de Cannes del año próximo pasado, este film bien redondito de 2 horas de duración, vuelve nuevamente el tema de la familia, de los niños, en este caso en particular, de una especie de suerte de maltrato infantil que se da en un centro educativo, muy prolijo, por cierto, del Japón actual, y bueno, las diferentes versiones que tenemos, tanto por parte de lo que ocurrió entre los infantes, lo que dice el educador, lo que dicen los educandos, lo que dice la madre, en alguien que ha definido por ahí como el efecto Rashomon. Rashomon es un cuento legendario de la literatura japonesa de Akira Kitakawa y que lo llevó al cine magistralmente, siendo un clásico del cine de todos los tiempos, que habría que revisarlo si no perdió vigencia, el gran Akira Kurosawa. Y bueno, es aquello de que la verdad nunca la podemos saber, puesto que la verdad tal vez sea en relación a quien la esté narrando o relatando. Es entonces que esta película, por demás interesante desde el punto de vista de del argumento, es el gran título, así, gran título para ver en lo que va de esta semana, esta producción que viene de muy lejos y que tiene en la tapa, bueno, a dos niños, algo así como muy golpeados, pero no solamente golpeados en el centro educativo, sino golpeados también por la incomprensión de sus familias y de sus educadores. Un título ideal para estas vacaciones, para que vayan los padres, ni tanto los niños ni los adolescentes, a intentar comprender más ese fenómeno tan interesante que es la psicología infantil, algo que, bueno, es muy difícil de estudiar y también de comprender. Dicho esto, no sé si ustedes la pudieron apreciar la película, pero realmente además es cine puro porque tiene muchas secuencias en los centros educativos, también secuencias de una relación entre el medio y las fantasías internas de los personajes. Dicho esto, hay que decir que otra película llamada Raíz, un film de Franco García Becerra, como habrán leído en el libreto, es un título que proviene de dos países muy cerca, pero muy lejanos en cuanto a su actividad cultural y cinematográfica, que son Perú y Chile. Esta coproducción andina, se puede decir así, Martín, ¿no? Sí. Coproducción andina, dirigida por García Becerra. Es una película, mira, yo te diría que hasta para adolescentes. Acá sí podemos incluir al público adolescente de esta película. Es en torno a un niño, pastor de unos 8 o 10 años, que, bueno, que sus vacaciones las pasa ayudando a los padres en el campo y algún día sueña con ver a la selección de fútbol en ese mundo tan distante, tan distante que es el mundo andino, ¿verdad? Que nosotros por momentos, mirando el cerrito de Montevideo, nos cuesta mucho imaginarlo. Y bueno, y quiere ir al Mundial de Rusia del 2018, tiene un perro, mascotas, hay una especie de espíritu fantasma que lo va rondando a él y a su familia, y este espíritu obviamente no es tal, sino que es la destrucción, una vez más, del medio ambiente por las diferentes empresas multinacionales que están sacándole la potencia geológica a la cordillera. Raíz es una película que lamentablemente se puede ver únicamente en Cinemateca Uruguaya a las 17 horas, un día como hoy, una hora todavía soportable, calculo yo, para nuestros cuerpos. Y la otra, La Inocencia, lamentablemente pecó de inocencia el programador, puesto que únicamente la da a partir de la hora 19 y si no 21:45, y evidentemente que es para un público muy limitado, ¿verdad? Que tenga el confort y un auto como con aire acondicionado para llegar hasta la sala, puesto que a esa hora vamos a tener prácticamente una sensación de 0 grado. Dicho esto, estos son los dos títulos que ampliamente recomendamos, que renueva la cartelera. Son buenas películas, películas muy, pero muy profesionales. Hay que decir también que se estrena una película más sobre el exorcismo o los exorcistas. Buah. Esto comenzó hace varias décadas, ¿se acuerdan? Sí, sí. Básicamente lo que es el cine California. Allí, por allí, comenzó la leyenda del exorcista en la pantalla grande. Y bueno, de ahí en más se ha intentado repetir aquel clásico, que sigue siendo un clásico muy bueno del cine de terror, no perdió vigencia, por cierto, digo, perdió también un poco la calidad técnica de la proyección y de las tomas, pero como título, ideal. Y en este caso en particular llega esta película con 5 años de atraso, dirigida por Joshua John Miller, que tiene, señor Miller, una relación directa con el creador de aquella legendaria película. La protagoniza Russell Crowe, ese actor que ganó mucha fama, y bien ganada, por cierto, cuando hizo aquel film, Gladiador, dirigida por el británico genial, que es un título que marcó el final de un siglo en el cine y el comienzo de otro siglo en el cine. Russell Crowe, entonces, es la única atracción que puede tener esta película, gastada en torno a un actor que se produce un problema en la película y entonces aquel film que estaba rodando se transforma en una historia de terror. Y de ahí en más, aparece como otro género dentro del cine, que es el terror y el exorcismo. Fuera de estas títulos no hay nada más en materia de estrenos. Obviamente, y por suerte, se mantiene esa gran película de los hermanos Wolfman, que es La vida de Fagna, una pequeña obra maestra, una pequeña joyita que hay que ver sí o sí del cine polaco. Nanni Moretti con Lo mejor está por venir se está manteniendo obviamente en cartelera, puesto que hay un público muy intelectual que le puede estar interesando esta película, al igual que el documental Rada, tan bien hecho por Luis Ara, un profesional del cine documental en nuestro país, que tiene además muy buen gancho para los temas que elige el señor Ara. Dicho esto, no hay mucho más para recomendar. Hay algunas reposiciones, obviamente, para la cartelera, y las clásicas películas para niños, fundamentalmente Intensamente, Kung Fu Panda, y también la mejor, mi villano favorito, parte 4, se están comiendo la cartelera cinematográfica. Esperate a ver, Fernando, que hay una intervención acá. Sí. Quedó mudo. A ver. Sí, por la tormenta atmosférica no lo pude escuchar. ¿No escuchaste? No escuché nada, debe ser por la bruma atmosférica. A ver ahora. No, decía que es una alegría poder hablar con uno de mis referentes en cultura, incluyendo la fotografía, como es Fernando Palumbo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Héctor Vicente? Muy, pero muy buenos días. Quería comentarte. Comentame. Que hay aquí en el Museo de Historia del Arte. Uh-huh. Ah, sí. Una fotográfica. Sí. José María Silva, un gallego que llegó siendo joven a Uruguay y que falleció con 100 y pico de años, que tenía la casa de fotografía ahí en Rondó, casi Uruguay. Exactamente. Fue fotógrafo de Gardel. Ahí está. La presenta Leo Barisoni, que es un excelente fotógrafo que supo colaborar también con el semanario La Juventud. Pero es interesante, Fernando, vos que dominás la luz y las máquinas fotográficas, cómo este hombre en los años 30 lograba esa excelencia en la fotografía, y un momento muy grato ahí pude, no son muchas fotografías, pero vale la pena ir. Capaz que el viernes que viene puede hablar de eso, Palumbo. Cómo no, el Museo de Historia del Arte tiene esa programación, y bueno, en lo que viene a ser un poco el mes de Carlitos Gardel. Sí. El mago absoluto, sin lugar a dudas, ¿no? Es una buena exposición de fotografía. Hay otra muy buena también, no con esa intensidad tal vez dramática, ni con la trayectoria histórica que tiene este fotógrafo, pero hay otra muy buena en lo que es la galería abierta o a cielo abierto del Parque Rodó, con fotografías del Montevideo del otro siglo o de otros siglos atrás, y cómo ha ido cambiando el paisaje, bueno, de la Plaza Independencia, de la Rambla, etcétera. Está muy bien la comparación entre hoy y el ayer. Es un buen paseo entre las 14 y las 17 en la fotogalería del Parque Rodó, y esa exposición que se está haciendo sobre Gardel, yo la visioné, porque me mandaron el comunicado de prensa, pero no pude llegar lamentablemente hasta ahí. Leo Barisoni, recordemos que hizo este año una exposición muy linda de fotos periodísticas más que nada, en la sala del Teatro Galpón. La comentamos, además, la exposición, con motivo del estreno de una obra teatral de Galpón. Fuimos y de paso miramos la exposición de Leo Barisoni en un espacio galería de arte que tiene Galpón, en el primer piso, dedicado, bueno, a autores fotográficos, pintores, etcétera, que no tienen otros lugares donde aparecer. Dicho esto, damos unos golpes a la música, sí, y señor, pasamos a otras cosas que están ocurriendo en materia de cine en nuestro señor Uruguay, porque Uruguay no es únicamente Montevideo. Muy bien. Montevideo también se extiende por varios kilómetros más. Vamos con la música. Vamos con la música. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Bueno, Acá estamos. Y con la música nos vamos a Punta del Este. Cada vez que me hablan de Gardel me emociono. Sí, Gardel sí. Cada día canta mejor. Realmente. Bueno. Es un genio Gardel. Nos vamos a Punta del Este, Palumbo, porque sí, se viene un festival del que hablamos cada año. Y atente a la audiencia, porque quien está hablando en este momento es el mencionado como el primer jurado de este festival del que va a hablar ahora Fernando Palumbo, junto con otros jurados, pero encabeza el jurado en la presentación de la prensa del departamento de Maldonado, Fernando Palumbo. Sí, señor. El cine vuelve a Gorlero. Ya hace tiempo que volvió a Gorlero, en realidad. Este próximo miércoles 10 de julio, hasta el próximo domingo 14 de julio, inclusive, en forma enteramente libre y gratuita, va a comenzar lo que es la 17ª edición del Festival de Cine del Mar, un cine del Mercosur Internacional. De alguna manera también festejando los 117 años de Punta del Este, que aparentemente fue por esta fecha. Sí, sí, justo sí. Cuando yo cumplo años, además. Se ve que estamos relacionados desde el punto de vista místico-astral, Punta del Este y yo para toda la vida. O algo de eso ocurrió. ¿Qué día es tu cumpleaños? Mañana, Ángeles, si vas a mandar algún tipo de torta o ¿mañana? Algo, es mañana. Torta kermés, por ejemplo, se aceptan. Ah, no, me da el tiempo. Le ponemos un relleno, bueno, seguí, con dulce de leche o algo. Este clásico evento se va a realizar en los salones del Musinipio, municipio de Punta del Este, que es donde estaba la estación de ANCAP, en la calle 30, esquina Avenida Gorlero, y va a comenzar el 10 a las 20 horas, pero en realidad ya desde las 4 de la tarde se pueden ver películas enteramente gratuitas. Es un festival de invierno que, a pesar de la temperatura que va a haber, se va a realizar igual. Va a haber directores, productores, gente del mundo de la farándula intelectual, porque hay que destacar que esto es un festival de cine de autor, festival de cine independiente. Bastante lejos, esto es lo que la gente tiene que comprender, de lo que es el mundo de la farándula cholula o espectacular que uno puede apreciar incluso en muchos festivales que se la dan en el primer mundo de festivales comprometidos con el cine como un arte por excelencia, como siempre lo quiso, por ejemplo, François Truffaut, un director en el cual Arte Fe Cine la próxima semana, la otra semana, en dos semanas, Buenos Aires le va a estar rindiendo un homenaje a este gran creador fallecido hace varias décadas, este gran amante absoluto del cine que fue François Truffaut. Pero acá no hay homenajes a Truffaut, pero sí hay varias competencias, una competencia internacional de películas de ficción. Nosotros estamos como presidentes del jurado, después nos acompaña la artista plástica Fabiola Gatti y directora de cine, y la también psicóloga Aurieta Maestro, de larguísima trayectoria en nuestro país, a pesar de su juventud, como especialista en ciencias del comportamiento. Hay también un jurado de cortometrajes, hay un jurado de cine latinoamericano estrictamente, y también un jurado de cine documental, donde yo he tenido la suerte, del cual puedo hablar, por cierto, porque no están en competencia estas películas, he tenido la suerte de ver algunos films que son realmente muy buenos, y debo decirle a la gente que pueda arrimarse hasta allí, en dos salas que tienen aire acondicionado, que son, por cierto, muy cómodas, en mismo el centro de la ciudad, que es como una ciudad del interior a esta altura del año, con edificios un tanto más lujosos por momentos y otros, diría yo, que no tanto, ahí uno va a poder ver un cine que difícilmente se encuentre en las llamadas o denominadas plataformas. O sea que hay películas como absolutamente complicadas de hallar. No es tan fácil en el tiempo actual encontrar films en plataformas, algunos se pierden, hay que ir al DVD, etcétera. Y va a haber 24 países participantes en cortos y largos, desde Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Croacia, una cosa increíble, ¿no? Estados Unidos, por supuesto, Malta, México, Países Bajos, buena película de Países Bajos, Perú, hablamos recién de Perú, Portugal, Reino Unido, Suiza y también, por supuesto, nuestro Uruguay. Empezamos el día 10 entonces, no voy a hacer un decálogo de todo, pero el 10 a la hora 17:30, atención a aquellos que quieren ver un cine producido en Kosovo, no sé si ubican Kosovo en el mapa, pero ahí va a estar la película Ocarina, es uno de los puntos posiblemente más altos del festival, que se inaugura a la hora 21 con un film llamado En la cabeza de papá, una película argentina de 2021 de Walter Teichblum, director que va a estar presente, un buen director realmente de cine argentino. Y bueno, este film de apenas 63 minutos, no podemos hablar de él porque no lo vimos, es una especie de estreno para el Uruguay, y además va a haber un cortometraje llamado El Cuento del Cangrejo, un film argentino-uruguayo, muy, pero muy cómico, hecho en blanco y negro, en nuestras costas, donde el protagonista es un artrópodo, un cangrejito. No olvidemos que estamos en este momento bajo la luna de Cáncer, y bueno, es propicio entonces para este balneario nacido en Cáncer inaugurar con un cuento de cangrejos esta película de Wenchi Haisus, el cual tuvimos la suerte de ver y por cierto también recomendar. Sigue entonces durante toda el resto de la semana, a pesar de que vamos a tener un clima muy difícil. Y te voy adelantando que posiblemente la semana entrante comente una película documental que nos impactó, la hemos visto ya dos veces, por toda la información que nos trae en torno a este mundo de la psicología de las masas, llamado Ali versus Ali. Tiene que ver con el legendario Cassius Clay o Mohamed Ali. Es una película iraní del año 2023 de Alireza Rufugaran. Lamento si pronuncié mal el nombre y apellido, nunca me he invitado a Irán para aprender iraní, ni al festival que tienen de cine iraní en enero, que es muy bueno, por cierto. Esta película entonces se va a dar el día sábado 13 de julio, y es uno de los puntos más importantes de este festival Cine del Mar, que hace unos 17 años pudimos participar de la primera edición, y era una verdadera utopía pensar que esto se iba a poder hacer en este balneario, que en general uno siempre lo tiene, digamos, relacionado con el cholulismo, el pasatiempo, todo eso que vemos en las revistas del varieté. Este es un festival con películas muy buenas y muy complejas, con temas que en un futuro detallaremos, así que lo recomendamos, reitero, entrada libre y gratuita, y siempre al final de la última función hay algún tipo de líquido o sólido para convidar a los participantes. Y ahora, si les parece bien, vamos, nos venimos a Montevideo, Uruguay, nos vamos al recuerdo de un actor que hace tiempo queremos hablar, que mencionamos su fallecimiento, que fue Donald Sutherland, ¿se acuerdan? Sí, claro que sí. Casi todo el mundo lo recuerda con películas recientes. Como yo soy un anciano crítico, voy a hablar de Donald Sutherland en un gran film que permitió que él, por ejemplo, junto a otros actores como Thomas Skerritt o Robert Duvall, famoso después, que más visitó nuestro país en varias ocasiones, aparecieran en la escena internacional. Donald Sutherland trabajó e hizo uno de los tres cirujanos de una película llamada MASH. MASH quiere decir en inglés, son siglas en inglés, que tienen que ver con algo así como cirujanos médicos del ejército en un hospital en movimiento, ¿no? Son como un grupo de tres cirujanos que tienen que operar en pésimas condiciones en la guerra de Corea, en un film dirigido por Robert Altman, que es uno de los títulos más importantes de Altman, porque es una película completamente antibelicista. Es un film realmente mayor que Altman hace en un momento de máxima creatividad, puesto que en el 69 había hecho Ese Día Tan Frío en el Parque. Y después en el 71 Altman va a hacer una serie de películas de mucho interés, como Buffalo Bill y los Indios, que ya hemos de alguna manera comentado. Pero yendo a MASH, Donald Sutherland ahí aparece muy jovencito, delgadito por cierto, siendo uno de los tres hombres que tiene que estar operando en pésimas condiciones. Comienza con una serie de... El comienzo de la película es completamente cinematográfico, con dos helicópteros de los 50, cuando recién estaba apareciendo el helicóptero en el mundo civil, comercial y también militar, trasladando heridos. De ahí en más aparece una de las comedias ácidas satíricas más impactantes de la década de los 70. De hecho, tuvo premios en Cannes y le valió a Robert Altman, que fue veterano de guerra en la Segunda Guerra Mundial, fue piloto de B-24, empezar a hacer una carrera ascendente, donde, al igual que muchos de estos directores que van a Punta del Este a partir del 10, el dinero no le interesó. Lo que le interesó fundamentalmente fue hacer cine arte, y como él mismo ha confesado, lo ha logrado. Y catapultó a muchos, entre ellos al famoso Donald Sutherland, que acá está en un papel protagónico realmente hilarante, riéndose de las autoridades, que es un capitán médico del ejército, pero se ríe de lo rígido de los coroneles, los extorsiona, los soborna, puesto que él tiene el poder justamente de curar a los heridos, o por lo menos coser, amputar a los heridos, y eso es algo muy valioso en un campo de batalla. Esta película, MASH, M-A-S-H, hoy por hoy se consigue, y verla, diría yo que es un excelente homenaje a este gran actor extraño, que tenía para algunos como cara de esos perros, digamos, pitucos, elegantes, de cierta, digamos, de cierta calidad o de gran raza, y que nunca cambió demasiado su performance en la actuación, por cierto, pero siempre fue intachable por la presencia escénica que tenía. Acá en MASH es sin lugar a dudas, así, una de las películas fundamentales en su carrera, y también uno de los títulos magistrales de Robert Altman, que en el 71 va a ser El volar es para los pájaros, otra gran película de este director, de una prolífica carrera muy variada, que falleció allá por el 2006, lamentablemente, que venía de la televisión, Robert Altman, también Sutherland. Y es interesante porque al ver la película, yo la vi ya un par de veces, la reví un par de veces para seguir aprendiendo sobre cine, te das cuenta cómo ya estaba en estos directores que venían del cine, había dirigido, por ejemplo, secuencias de Bonanza, secuencias de combate, aquella con Big Morrow, ya estaba con la concepción de la película, la idea de hacer miniseries. Estas miniseries que hoy en las plataformas sí están de moda, puesto que la película más hasta podría compartimentarse en varios capítulos de una miniserie en torno a estos médicos que a 5 kilómetros del frente de Corea, al frente de la guerra de Corea, que de alguna manera ya está vaticinando la guerra de Vietnam, ¿verdad?, que va a comenzar en el 62, 63, bueno, de alguna forma u otra, este título tan emblemático y tan especial nos está alertando de cómo muchos pensadores cinematográficos ya tenían en concepción esta idea de las miniseries en la década del 70, sin saber, obviamente, que el séptimo arte posiblemente se estuviera convirtiendo, con este tema de las plataformas, en el octavo arte. Y esto es un tema a desarrollar en Fernando, futuros entreactos. Nos pasamos ya de hasta hora. Mensajes quedaron para atrás, hasta Fernando. Mensajes para atrás. Después te lo pasamos y nos reencontramos el viernes próximo. Nos vamos a encontrar el próximo viernes con mucho más cine para ver, mucho arte y ponerle mucha garra a este frío que no nos puede vencer bajo ningún concepto. Hasta el próximo viernes. Suerte. Chao, chao. Al nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisferias.